Biografías de mujeres vivas. El movimiento pro-emancipación de las mujeres de Chile, más conocido como MEMCH, nació en el año 1935 y se cerró en 1953 tras largas luchas y éxitos. La lucha por la igualdad jurídica y política y por el acceso paritario al mercado laboral entre hombres y mujeres tuvo entre sus más importantes exponentes al MEMCH, Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile, durante la primera mitad del siglo XX. En una época en que la palabra emancipación era considerada sinónimo de libertinaje, este movimiento inauguró una etapa para la historia social y política de las mujeres de fuerte influencia feminista. La actividad y organización del MEMCH, de carácter multiclasista, se apoyó en las primeras generaciones de mujeres que accedieron a estudios superiores y también en mujeres trabajadoras, aumentando los escenarios locales para la creciente participación femenina en el ámbito público. Combinando la lucha social con la de género, las memchistas lideraron la historia de las organizaciones feministas de la primera mitad del siglo XX hasta la obtención del sufragio femenino universal, haciendo públicas sus demandas por mayores derechos civiles y políticos para las mujeres chilenas en general y la protección de la maternidad obrera para el creciente segmento de trabajadoras en el país. Sus principales dirigentes han sido reconocidas históricamente tanto por su calidad de feministas pioneras como por sus trayectorias en el ámbito político e intelectual, destacando, entre otras, Elena Cafarena, Olga Poblete, Marta Vergara y Graciela Mandujano. Entre las particularidades más relevantes del MEMCH y de otras organizaciones feministas de la época, se cuenta la capacidad que tuvo la organización para desarrollar un activismo provincial que permitió expandir sus ideales y proyectos en una época de fuerte centralismo político. La alta movilización femenina que el MEMCH expresó en la edición del periódico que la organización editaba, cuyo nombre era La Mujer Nueva, junto con estimular campañas por derechos sociales y políticos igualitarios entre hombres y mujeres, también concentró sus esfuerzos en denunciar las deterioradas condiciones en que vivían las familias pobres urbanas, particularmente mujeres y niños, e impulsó un movimiento social en torno a demandas pacifistas. Su rechazo al fascismo como ideología política y la cercanía ideológica de sus integrantes a la izquierda chilena, en particular al Partido Comunista, vinculó estrechamente al MEMCH y el Frente Popular. Dicha relación no estuvo exenta de problemas. Con el fin de debilitar al movimiento, las críticas a un feminismo burgués que postergaba la lucha por las reivindicaciones de la clase obrera y la difamación pública de la vida privada de algunas memchistas se convirtieron en prácticas frecuentes. Aquellos ataques no lograron que las feministas perdieran su independencia política y su capacidad crítica frente al poder gubernamental y los partidos políticos. Sin embargo, el surgimiento de un fuerte anticomunismo en la alianza gubernamental después de 1947, que afectó a las memchistas más moderadas, tensó significativamente las relaciones entre ambos conglomerados, distanciando a las mujeres que ejercían doble militancia, el MEMCH y el Partido Comunista, de las feministas no militantes. Luego de obtener un gran triunfo el sufragio femenino universal en 1949, el MEMCH sobrevivió a la persecución de sus militantes comunistas y al acoso estatal de sus actividades públicas. En adelante, el MEMCH se involucró en campañas de protección a la infancia y de orden pacifista, hasta 1953, año en que se anunció su disolución. Julio de 1983 renace el MEMCH como instancia de coordinación de organizaciones de mujeres. Participan en su refundación dos importantes dirigentes y fundadores del antiguo MEMCH, Elena Cafarena y Olga Poblete, junto a Julieta Kirkwood. El nacimiento de este nuevo MEMCH se da en plena dictadura como culminación de un proceso de búsqueda por parte de las mujeres para encontrar caminos de unidad y convergencia que les permitieran enfrentar los difíciles momentos que se vivían en Chile. Esta instancia se origina en el marco de la presentación de una antología del MEMCH, escrita precisamente por Olga Poblete y Elena Cafarena, y para diferenciarla del MEMCH de los años 1930, se le denomina MEMCH 83, Por largo tiempo, el MEMCH 83 articuló a más de 14 organizaciones de mujeres en torno a los siguientes objetivos y principios: la lucha por la democracia y el respeto de los derechos humanos, la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la solidaridad con el movimiento femenino internacional y la preservación del medio ambiente. Consecuente con su declaración de principios, una parte importante de su accionar en esta etapa se centró en la lucha antidictatorial. Por la exitosa lucha de esta organización, el MEMCH era una colectiva de mujeres vivas. Esto fue Biografías de Mujeres Vivas.